Aries en el ascendente y Libra en el descendente. Cuando asciende Aries, signo de fuego, la persona debe enfrentarse con la vida de manera enérgica y directa. Aquí estoy, miradme. Y ahora, a empezar las cosas. Hay una necesidad de ser decisivo, de emprender la acción y de reconocer que se posee el poder de crear y de dirigir la vida. La característica nuclear de Aries en ascenso es que encuentra esta potencia creativa en su interior, sin quedarse esperando a que las cosas sucedan. Si en la carta hay otros emplazamientos que indican una naturaleza mansa o retraída, mayor será la lucha por desarrollar las cualidades de Aries. Si se niega expresión al ascendente Aries, la frustración interior que se acumule podrá hacer explosión periódicamente en enfermedades, estallidos dramáticos o exagerados, ataques de cólera incontrolable u otras formas de comportamiento autodestructivo. Si en el resto de la carta hay ya suficiente fuego, el ascendente Aries permite que la autoafirmación fluya libremente, pero se corre el peligro de ser demasiado dominante o manifiestamente egocéntrico, expresiones ambas que en última instancia pueden ser contraproducentes. Si Aries asciende, el descendente corresponderá a Libra, el signo opuesto, que indica a la persona la conveniencia de equilibrar una autonomía incontrolable con cierto grado de consideración por otras personas. Sin embargo, si quienes tienen este ascendente han de escoger entre un extremo o el otro, probablemente sea más prudente que yerren en favor de la autoafirmación y de la osadía, antes que refrenarse demasiado en aras de la paz, y de la necesidad de adaptarse a las exigencias de otros. Después de haber encontrado su propio poder, y de haber liberado el coraje necesario para ser ellos mismos, ya podrán aprender a regular, adaptar y atemperar su naturaleza según sea necesario. En última instancia, necesitarán incluir las cualidades librianas de gracia, previsión y consideración por las razones y el punto de vista de otras personas. Físicamente, el ascendente Aries puede tener un rostro vivaz y enérgico, de mirada intensa, pero de contactos visuales rápidos y fugitivos. Sus movimientos son por lo común rápidos e impulsivos, como si la persona estuviera lista en cualquier momento para zambullirse de cabeza en alguna actividad nueva. El mensaje que estos nativos comunican sutilmente o no tan sutilmente, suele ser: no te interpongas en mi camino. El controvertido escritor Henry Miller, autor de varios libros que estuvieron prohibidos en los Estados Unidos, tenía a Aries en el ascendente y a Marte, su regente, en Escorpio, en la casa 7. Las aventuras y hazañas sexuales indicadas por Marte en Escorpio en la séptima, fueron parte integrante de su osado viaje de descubrimiento de sí mismo. Marte rige al ascendente Aries.